Rodeado de maleza, el diablo sentado está en la mesa. Mi lado la pereza, pecado que mi alma siempre presa. Acompañado de torpeza, entre las ilusiones del que sueña con sueños absurdos, significados con rareza. Mirando desde la alteza, mi cabeza el mundo reza por su conciencia que espesa. Y ahí estoy yo, haciendo movimientos con destreza. Mi mente que procesa, la mata del hip hop que cada día progresa. Estilo, estilo, estilo entre la mierda. Estilo, estilo, estilo con dureza. Estilo, estilo, estilo entre la mierda. Estilo, estilo, estilo con dureza. Desde las más lejanas localidades de este mundo he venido más consciente con más fuerzas en mi voz que tus oídos derrumbo. A pesar de que siempre yo acundo a la vida perdida que tiene el joven a segundo. He fallado, he perdido, pero sigo siendo como un pájaro en los vientos de Katrina. Con una bomba dura que tu cuerpo se propina. Y piensas en la brigada marina que te venga a rescatar de este hack erótico que te viene a follar. Torbo en este bando, jugando y pensando. Lírica interna que está fuerte sonando, representando, auspiciando, escuchando. Porque hay mucha mierda que te está siempre cagando y tirando para abajo. Somos MC y es el único trabajo. Que se vayan al carajo, que la verdad que te traigo es para dejarte muy abajo. Por ejemplo, que tienes ropa ancha y no sabes por qué la tienes. Porque somos MCs llenos de cargamento, para que tu lengua no tenga un movimiento, ni pensamiento, ni dialecto. Que la verdad que te traigo es solo un movimiento. Espectro, eso es lo que eres. Vos soy entero flight y un posero sin mujeres. Que te envuelvan mis placeres para que no te despegues. Y verás toda la rima que te sacan estos reyes. Porque tenemos la lengua armada, matamos a los flight y el olor sobrepasa el más allá. Ten cuidado que ha llegado Satanás, vestido de ropa ancha y el sombrero para atrás. Se acerca a los flight y les te una cantada. Es el buen demonio que deja para la gaga, aunque vayas corriendo a buscar a tu mamá. Esto se trata de poder, esto se trata de aprender. Cueste lo que cueste, de eso se trata. No todo sale de tu alma o corazón. Esto no es un acto, es una expresión de mil palabras. Siente, escucha poco a poco cuando tu mente se abra. Esto se trata de poder o aprender lo que tú no sabes. Entiende eso. Este es un deseo, una meta. A la mierda al que te eche para abajo. Con esto me desenvuelvo, es mi único trabajo. Aquí abajo en el underground, la cultura rap tirando para arriba para salir a la luz. Ver solo un destello, una ráfaga de luz. Suelta el micrófono, de mi garganta sale esta voz. De eso se trata, y no es mentira lo que yo les hablo. Comenzando aplicando los 6 años que llevo estudiando sin saber que tú sabes. Yo lo sé, caerás en la penumbra de un abismo infinito donde la gente se pierde. No encuentre una salida, date cuenta solo. Antes que alguien se entere de tu fracaso, tuerce el brazo de mal. Date cuenta de la verdad, la realidad. ¿Para qué haces eso? Escúchelo muy bien, ese es mi consejo. Estilo, estilo, estilo entre la mierda. Estilo, estilo, estilo con dureza. Estilo, estilo, estilo entre la mierda. Estilo, estilo, estilo con dureza. En la cabeza los sabios consejo de quien los habla con dureza. El que la habla gran maestro me presento frente a ustedes. Escuchen, RMC otra vez más contraatacando. Estilo entre la mierda más fuerte sonando. Ho, ho, ho, más fuerte sonando. Gran maestro Torbo y Seiron. Resistencia en sí.